Sin buscar el aplauso de quien lo ha visto. Como es que ti primero busca la paz interior y encontrarte a ti mismo. Encontrarte a ti mismo, serás feliz. Sentido y te ayudará a vivir. Poder expresar y no buscar el aplauso de quien lo ha visto. Todo está en ti, busca la paz. Sí. A la hora de partir, no volcarás, solo te irás en busca de nuevos horizontes. Una puerta nueva, mete a tu mundo. A tu mundo, nuevamente. Pegarás.